salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad, un verde Brasil. Muy buenas tardes, un gusto enorme encontrarnos aquí en este espacio de La Gauchada. Decirte que si en este momento nos estás escuchando, algo hizo que nos encontráramos en este lugar del camino para que juntos podamos transitar una horita de palabras, de música, anécdotas, costumbres y un poquitito más. Desde La Gauchada te proponemos como objetivo fundamental conocernos, para que así, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, podamos transitar esta vida con armonía y en estos tiempos tirando todos para el mismo lado. Esta parte del camino la realizo junto a mi amiga María Josefina Sala. ¿Qué tal? Buenas tardes, María. Buenas tardes a toda la gente de Casares, de Estepona. Día muy otoñal. Fresco. Fresco. Buenas tardes a todos los que nos escuchan online desde Argentina. Y ahora he descubierto, y luego más tarde se enterarán por qué, que también desde Alicante hay gente que nos escucha, y suponemos que de algunos otros lugares que... Les mandamos un saludo enorme a toda la gente de allí, de Alicante. Hoy, gracias a la tecnología, podemos entrar aquí en tu casa, aquí en Casares, en Estepona, en la Costa del Sol, pero también nos permite a nosotros saltar el charco sin visa ni pasaporte, y más ahora que están pidiendo ya visa en todos lados, y llegar allí a 12.000 kilómetros donde con Mari tenemos parte de nuestro corazón. Para que todo esto suceda necesitamos del trabajo espléndido que hace nuestro técnico y amigo, el señor Javi Gómez. En estos tiempos de grandes rivalidades y enfrentamientos, la gente es como que no aprende con los errores cometidos. Y en estos días se conmemoró el fallecimiento de Voltaire, François Marie Arouet, que era un escritor y filósofo francés, pero también fue un importantísimo historiador. Toda su obra fue un combate contra el fanatismo y la intolerancia. Para Voltaire, la historia debe ser el relato de los hechos que realmente acontecieron, no la interpretación. Es decir, conocer la historia verdadera, no esa escrita por los historiadores de los triunfadores, de los ganadores, como quien dice, o mejor dicho, esos historiadores obsecuentes al gobierno de turno, ¿cierto? A los que detentaban el poder. Esto lo que de alguna manera tergiversa lo que realmente pasó históricamente. Y entonces por eso quizás el mundo vuelve a cometer los mismos errores. En cambio, el poder de la razón descubriría la verdad de las cosas y nos permitiría, desde una filosofía racionalista, ¿cierto?, no pasar por los mismos errores, ¿no? Hoy vemos con preocupación que Donald Trump llega a la presidencia de Estados Unidos con más de 50 juicios pendientes. Todo un ejemplo para el mundo moderno y sobre todo para los jóvenes. Claro, ¿no? ¿Cierto? Es decir, que hay a más corrupción, mejor. El más próximo que están tratando de solucionar creó una universidad que no le otorgó diploma a nadie, que estafó a cantidad de gente. Algo así como 30 millones de dólares, ¿cierto? Una friolera de dinero. Y entonces están tratando de arreglar los problemas estos para ya que va a ser presidente, no tenga tantos juicios tan enseguida, ¿no? Este es uno de los primeros. También le apareció ahora que destinó fondos de una fundación benéfica para beneficio propio de sus empresas. Realmente un tipo que muestra una actitud altruista impresionante, realmente para tener en cuenta. Altruista para su bolsillo, para su bolsillo y sus intereses, claro. Y nosotros somos también fiel ejemplo, todos los argentinos, que tenemos a un presidente que ha debido enfrentar cantidad de juicios por fraude fiscal, con empresas que no sabe cómo justificar esas empresas offshore, que ninguna de estas empresas están hechas para salvaguardar dinero. Es para que de alguna manera no declarar, ¿no? Y esto demuestra un cambio por parte de la población electora de los países en general, ¿cierto? Y que ha dejado de ser necesidad ser honesto, sino lo que hay que ser es triunfador. Pero triunfador con los códigos y el estándar que te muestra el capitalismo, ¿cierto? Es decir, el dinero a cualquier precio. Qué lejos de todo quedó la razón que hacía referencia a Voltaire. Además, yo digo, la educación, ¿qué valores se le enseñan hoy en día? Porque hemos visto unas protestas en Estados Unidos en los colegios, ¿no? De golpe esos niños que por ahí convivían más o menos bien y luego de que gana Trump y ahora agreden a los chicos extranjeros. Claro, por supuesto, y los miedos que aparecen, las familias realmente muy preocupadas y realmente nos deja muy pero muy preocupados. Sitiado corazón y esperan tu renuncia. Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Te entregues, corazón libre, no te entregues. No lo dejes, corazón, que mate la alegría. Remienda con un sueño, corazón, tus alas malheridas. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Y recuerda, corazón, la infancia sin fronteras, el tacto de la vida, corazón, carne de primavera. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Se equivocan, corazón, con frágiles cadenas. Más viento que raíces, corazón, destrózalas y vuela. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No los oigas, corazón, que sus voces no te aturdan. Serás cómplice y esclavo, corazón, si es que los escuchas. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No, por favor, no te entregues, corazón libre, no te entregues. Vamos adelante, adelante, corazón, sin miedo a la derrota. Durar no es estar vivo, corazón, vivir es otra cosa. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No, por favor, no. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Escuchábamos a Mercedes Sosa en una canción de Rafael Amor. Rafael Amor es un cantautor argentino que hace muchísimos años emigró de Argentina por motivos políticos y se exilió aquí en España. Y bueno, y hizo toda su carrera artística aquí, por supuesto en Argentina es súper reconocido, vuelve todos los años a Cosquín y en la actualidad está haciendo un trabajo con su hijo, que la verdad que en algún momento nos encantaría poder tener a Rafael aquí en Gauchada. ¿Aquí en España está haciendo ese trabajo? Sí, sí, sí, aquí en España. Ah, qué bien, mira. Sí, y esta canción es muy de él, canciones realmente muy, pero muy profundas que hablan de no perder las esperanzas, ¿no? Sí, de la libertad personal, ¿no? En este, por lo menos en este tema, ¿no? El otro día, el viernes pasado, en el programa del viernes pasado, nos fuimos del programa contándoles que mi compañera, María Sala, en su trabajo de investigación que había hecho para su árbol genealógico, se había relacionado con gente de Alicante, de donde había sido su abuelo. Y entonces, de allí le llegó una invitación de la televisión de Alicante para un programa, para tratar todo este tema de a reagrupación de familias, retornos, gente que... historias, ¿no? La verdad que esto es como... ha sido como un valor agregado que le dio a la inmigración a María, la posibilidad de tener este reconfortante tiempo, una experiencia realmente que nos va a encantar poder compartir acá en La Gauchada, ya que yo desconozco lo que pasó y me va a gustar escucharla. Y también Javi estaba preguntando recién lo mismo, que entonces esperando que nos cuente todo, bueno, lo que pasó. Bueno, digamos, vamos a un resumen, porque he estado cuatro días he estado en Villa Joyosa, que es una ciudad de Alicante, junto 5 kilómetros de Benidorm, para aquellos que ubican más a Benidorm. Bueno, he estado allí Y cuento por qué he estado allí. Esta búsqueda de la familia, ¿no? De los descendientes de mis abuelos, que eran originarios de ese pueblo. Digamos, algún tiempo, cuando recién se fueron a Argentina, emigraron a Argentina, tuvieron algún tipo de contacto por cartas. Sabemos cómo sería eso en esa época, muy lento. Por supuesto, con el tiempo eso desaparece, ¿no? Y entonces pasan las generaciones y no hay más contacto. Yo hace 14 años que vivo en España y hace unos 7 años más o menos puse un mensaje en un muro de Facebook que se llama La Memoria Gráfica de Villa Joyosa, que es ese pueblo, ¿no? Y yo pongo quién soy y qué busco, qué es lo que necesito. Nadie me contestó, por lo cual yo dije, bueno, a veces las redes sociales parece que sirven para mucho y en realidad no sirven para nada. Pero milagrosamente hace 2 meses alguien de la vila encuentra este mensaje mío, me escribe y me dice que ella se va a encargar de que mi mensaje le llegue a la gente que puede investigar mi árbol genealógico. Y son personas que se dedican como hobby a ello. Uno es el regidor del ayuntamiento de esa ciudad, otro es la persona encargada de los archivos, y unidos también a las historias, digamos, contadas, ¿no?, que han pasado de boca en boca. En un mes yo tuve armado el árbol genealógico desde el año 1600 y algo. 1600 y algo. Algo de loco, increíble, increíble. Por lo cual, bueno, y resumiendo, llegamos hasta los que están vivos hoy en día, que serían una especie de primos segundos y algunos primos terceros míos, porque por supuesto primos hermanos, después de 100 años que emigró mi abuelo, ya no existen, ¿no? Bueno, esto les dio, digamos, la curiosidad de poner en un programa que se emite semanalmente allí, que se graba en Benidorm y se transmite por toda esa zona de Villa Joyosa, de Benidorm, buscar este tema, ¿no? El tema de la genealogía, el de los apellidos, porque hay apellidos en esa zona que se repiten, pero muchísimo. Entonces, hay gente que busca desde dónde, ¿no? Y han pasado siglos desde que alguien apareció por primera vez con ese apellido. Y ellos lo tienen todo eso registrado, es increíble, ¿no? Bueno, me invitan al programa y entonces decidí viajar. Conocí personalmente a estos primos, digamos, los cuales me han agasajado muchísimo, los cuales ellos mismos se encuentran con historias que ellos no sabían. No conocían, claro. Que no conocían. Y yo a la vez también, porque yo empiezo a enterarme de historias desde este lado, desde el lado de España. Yo conocía lo que sucedió en Argentina y conocía hasta cierto punto también. Claro, porque ¿no? Normalmente hay que pensar que, ¿cierto? Bueno, fue el abuelo de María quien emigró de aquí a Argentina. Claro. Es decir, que mucha información se ha quedado en el camino. Sí. Además. Digamos, lo que llegamos a un, ¿no?, a un concepto en común entre todos, ¿no?, es de cómo la gente antes, generaciones antes, eran mucho más sufridas, más cerradas, no sí. contaban, habían siempre grandes secretos en las familias, ¿no? Porque en esa época el que dirán, la iglesia, todo eso era un peso muy grande, claro. Influía muchísimo, entonces había cosas que no se hablaba. Y que, por supuesto, nadie sabía. Yo me entero ahora de muchas cosas que mi papá jamás las hablaba en casa, ¿no? Y mis abuelos tampoco. Claro, pero es muy probable que tu padre ni supiera todas esas cosas. Y si las sabía, yo creo que llevaban ese espíritu del emigrante que iba, digamos, sabiendo que no iba a volver nunca más a su familia. Sí, la visión que tenían de la vuelta era bastante lejana, ¿no? Y hablar de la familia y hablar de las cosas, por ahí les ocasionaba mucho sufrimiento. Entonces, ¿por dónde? Yo no había psicólogo en esa época, buscaban por el lado donde podían. Sí, aparte, ¿no? Los contactos eran por una carta que claro, pues, claro. Entonces muchas cosas no se hablaban, se vivía lo que les tocaba vivir, se tomaba la realidad como era y ahí quedaban muchas cosas enterradas. Y ahora nos damos cuenta, cuando yo me encuentro con estos descendientes de mis abuelos y familiares míos, que cuántas cosas no se habían dicho, ¿no? Claro, claro. ¿Y tu abuelo cuántos hermanos eran? Bueno, mi abuelo, fíjate, eso es algo que encontramos muy en común en casi toda la gente que vivía en la vila y supongo que en la mayoría de los pueblos en España. Mi abuelo nace y a los pocos días fallece la madre. O sea que era muy común en esa época que falleciera la madre y a veces la madre y el bebé. Claro. O el bebé. O sea, había una gran mortalidad entre niños muy pequeños, claro, y madres que habían parido. Morían, vaya a saber, claro, por la falta. Falta de atención médica. Vivían en una promiscuidad en cuanto a lo que era sanidad, ¿cierto? No había medios, no había. Y entonces la mortalidad era terrible. Terrible. Y había familias que tenían 7, 8 hijos, tenían hijos casi todos los años, pero resulta que se iban muriendo los hijos. Era algo. Y otra cosa llamativa, se moría un hijo y al siguiente que nacía, que podía nacer 2 años después, porque inmediatamente le ponían el nombre del anterior, ¿no? Entonces, sí, sí, una cosa muy así increíble. Este primo mío me contaba que él, revolviendo entre las fotos que había heredado de la familia, ¿no?, fotos muy antiguas, se encontraba con fotos de bebés que él pensaba que estaban durmiendo y era que estaban muertos, ¿no? Y esos bebés, se perdió la historia, ¿no?, de ellos. Dice, se perdió, es como que pasaban desapercibidos porque la historia tenía que continuar. Venía otro, claro, que sí, reemplazaba, sí, sí, a ese, ¿no? Cosas que hoy en día no podríamos convivir con esas cosas. Claro, ¿no? Sí. Dentro de los estratos sociales a los que nosotros pertenecemos, hay códigos que uno mantiene distinto, sí, sí, ¿no? Sí, sí, hemos cambiado. Pero sí, hay sociedades o estratos sociales bajos que todavía, lamentablemente, hoy por hoy. Para ellos era el día normal, a día, la muerte y la vida era una cosa continua, ¿no? Y bueno, en cuanto a lo positivo que he pasado y que es muchísimo, porque fueron 4 días maravillosos, fue encontrarme con familias abiertas. En ningún momento sentí desconfianza de, claro, parte para de nada, ellos. Pero es que tampoco lo tuyo era ningún tipo de interés más que el sentimental, histórico, ¿no? Histórico, claro. Pero bueno, sabemos, sí, muchos casos en eso, que sí. Sabemos lo que los pensamientos de mucha gente. Entonces, pero en absoluto he sentido ningún tipo de reparo conmigo, todo lo contrario. He vuelto hace 2 días, me siguen escribiendo, María, qué pena, no tuvimos más tiempo para seguir charlando, la próxima quiero llevarte a mi casa, porque he estado en la casa de alguno de ellos, pero no en todos, porque claro, eran muchísimos, sí, ¿no? Mucha gente. Y hubo un momento en un almuerzo que hicimos el domingo, que yo no podía creer todos los parientes que yo tenía allí, que al principio se esforzaban a hablar en español para que yo entendiera y mi marido también. Claro, porque también. Allí se habla valenciano, ¿no? La lengua de ellos natural es la valenciana. Cuando ya estaban tranquilos, estaban tan cómodos, naturalmente les salía el valenciano y entonces, bueno, ahí uno empieza a entrenarse con el valenciano, que si bien no lo hablábamos con Pino, mi marido, empezamos a entenderlo. Es más, el programa de la televisión al que me invitaron, normalmente ellos lo emiten en valenciano. Ese día tenía que ser en español porque yo no hablo valenciano. Pero resulta que en un momento dado empiezan a hablar valenciano y se hizo todo el programa en valenciano. Lo único que aparecía español era yo. Claro, cuando hablabas tú. Pero por suerte, les entendía lo que decían, entonces pude seguir. No me sentí incómoda en ningún momento porque yo me daba cuenta que eso es la lengua, claro, sí, sí, de ellos, de su nacimiento, claro, ¿no? Claro. De que nacieron, la familia les hablaría en valenciano, claro, sí, sí, ¿no? Bueno, y además la zona muy, muy bonita. Villa Joyosa es un pueblo precioso, precioso, y bueno. Y de ese tronco familiar, ¿emigraron a Argentina únicamente o a otros países también? Bueno, hay un caso que fue algo increíble que pasó. uno de estos que te digo que eran 8 o 9 hermanos, ¿no? Algunos fallecieron, otros se fueron a otras partes de España. Una se va a Argentina, que es la que se va con mi abuelo, la hermanastra de mi abuelo. Y hay una hermana que se va a Argelia en esa época. Estamos hablando de principios del siglo XX. Se va a Argelia. Con ella perdieron el contacto. Completamente. Porque ya sería mucho más complicado, sí, sí, eso. No da la casualidad que este fin de semana que yo estoy allí, con todas las emociones que teníamos, todo, porque no, las emociones no eran mías solamente, eran de todos los que estaban, de todos los que estábamos ahí, resulta que aparece una persona que es descendiente de aquella que se fue a Argelia hace casi 100 años, 90, 100 años, y que está buscando la familia en Villa Joyosa. Eso pasa el mismo fin de semana que yo estoy ahí. Entonces no lo podíamos creer, ¿no? Uno de mis primos se empezó a sentir mal por la emoción y se mareó y se tuvo que sentar y luego tuvo como un ataque de ansiedad, ¿no? Se puso, lloró muchísimo. Porque dice, no puedo creer que esto esté pasando ahora todo junto, claro. Que... casi sin buscarlo, ¿no? Como que no era una casualidad, ¿no? Que había algo que nos unía ahí, ¿no? Una causalidad. Bueno, y mil historias y cosas apasionantes que yo animo a todo el mundo que tenga ascendientes que, a los cuales les ha perdido, digamos, los pasos en algún momento. Claro, porque es muy lindo esa posibilidad, ¿no? De volver a un tiempo donde la inmigración era la inversa, ¿no? Que se daba muchísimo. Sí, sí, sí. Yo creo que esta gente entendía perfectamente esto de que gran parte de su familia había emigrado a distintos lugares, ¿no? Por ahí, tal vez por eso los vi tan abiertos, ¿no? Cosa que en otros lugares que hemos estado de España en algún momento nos vieron como si estuviéramos invadiendo. Esa fue la sensación que hemos tenido algunas veces, ¿no? Hubo un momento que me contaste por teléfono, porque vos justo cumpliste años ese día, ¿no? Y yo no lo dije, no lo comenté. Claro, por Facebook sabemos que tenemos ahí un gran hermano que se entera y entera de todo el mundo. Ellos supieron que era mi cumpleaños. Yo no quise decir absolutamente nada de nada, porque no quería obligar a nadie a que hiciera algo que no tenía deseo de hacer. Entonces yo lo pasé por alto, mi cumpleaños. Y de golpe, cuando estábamos terminando de almorzar, aparecen con la tarta, con las velas. Bueno, fue muy emocionante porque realmente se han ocupado de todos los detalles, absolutamente de todos los detalles, ¿no? Y además te digo, con mi marido, que no tiene nada que ver desde el punto de vista sanguíneo, que además es italiano, nada que ver, han tenido una diferencia muy grande, lo han aceptado, pino de acá, pino de allá. Qué lindo, la verdad qué lindo, haber vivido, que te haya tocado, ¿cierto? Vivir una experiencia tan, pero tan sentimental, tan fuerte, ¿no? Sí, sí, yo ayer hablábamos con Pino de este tema de lo que nos quedó en la cabeza, ¿no? Todo lo vivido y luego lo bonito que es Villa Joyosa, ¿no? Porque es todo colores, los edificios están pintados todos diferentes colores, sobre todo en casco antiguo. Y luego, como está la famosa fábrica de chocolate Valor en ese pueblo. Ah, allí está Valor. Ahí está. Ah, mira. Entonces, por la tardecita, cuando estás paseando por el marítimo o por la avenida, empieza a haber olor a chocolate. Entonces, como si estuviera en la fábrica de chocolate, la película para niños, el olor a chocolate que te invadía. Una cosa divina. Qué lindo. La verdad que me pone re contento que hayas tenido la suerte de vivir una experiencia así. Y bueno, y de la gauchada te recibimos con algo que dejó tu abuelo, que es el Mediterráneo, ¿no? quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. La Gauchada, una manera de compartir lo nuestro. Bueno, acabamos de escuchar la canción del Mediterráneo que me ha tocado ver. Lo veo todos los días aquí y lo he visto a unos 600, 700 kilómetros más al norte y sigue siendo... Y que debe haber sido una gran añoranza de tu abuelo, ¿no? Es decir, porque es ese recuerdo del mar Mediterráneo, porque es así, sí, ¿no? Sí, que sí. Cada uno tenemos... Es una referencia que nos traemos, ¿no? Sí, eso. Por eso digo yo que se habrán ido todos a vivir junto a los ríos. Claro, al río, ¿no? Eso es. Vamos a hablar ahora un poquito de un tema que es bastante difícil, triste, que es mañana es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Ajá. En todos los países del mundo serán distintos, digamos, eventos para recordar este día. Aquí en Estepona hay un programa que ha comenzado hoy con la entrega de premios del 18 certamen de carteles 25 de noviembre a las 10:30, ya ha pasado. Luego mañana viernes tenemos una mesa informativa sobre violencia de género aquí en el Paseillo, donde es terraza y real. Y un acto oficial que se va a hacer en el Orquidiario, que se llama El Orquidiario rinde homenaje a las víctimas de violencia de género. El lunes también tendremos diferentes conferencias en distintos lugares, a las 12, 12:30, 13:15, en la sala de prensa del Centro Cultural Padre Manuel. Yo he estado otros años y la verdad que se organizan unos eventos muy, muy interesantes. Y bueno, que la gente que va allí realmente, que van muchos hombres, y eso es muy bueno, van muchos hombres a estos actos. Claro, el objetivo de este día fundamentalmente es sensibilizar a la población de un problema que se enfrentan miles y miles de mujeres y niñas. Y eso es importante, ¿cierto? Que la gente tome conciencia de una realidad, ¿cierto? Que necesita de alguna manera un cambio drástico. Sí, es un problema que a pesar de, digamos, de todo lo que se está haciendo, los gobiernos están invirtiendo mucho en sensibilizar sobre este tema. Desgraciadamente, el problema cada vez es más grave, ¿no? Y estaba leyendo ayer unas estadísticas de que cada 9 días muere una mujer en España víctima de violencia de género. De género, casi. Bueno, ni hablar en Argentina. Sí, que estamos en un promedio de cada 32 horas muere una mujer en Argentina por problema de género. Cada 32 horas, realmente es terrible. Es terrible, ¿no? Y hasta hace poco tiempo atrás en nuestro país no había una estadística oficial, sino que esto se contaba a través de una agrupación, una ONG que era la que intentaba de alguna manera... hay un tema que nos interesaba tratar por algunas cuestiones que están pasando en estos días, que lamentablemente ha empezado distintos incidentes en centros de internamiento de extranjeros. ¿Qué más que centros de internamiento tendríamos que decir? Centros de deportación de extranjeros. Es decir, porque mayormente la gente que está allí está esperando una definición con respecto a un tema judicial para deportarlo, ¿cierto? Y estos centros de internamiento, hace unos días atrás, ya hace un tiempo atrás, han empezado a haber algunos incidentes que... no llegan a la población con claridad cuáles son los hechos que hacen que esto se desencadene. La gente por ahí cree que la mayoría de estos hechos son únicamente para tratar de escaparse de allí, de los centros de internamiento. Pero yo les quiero recordar que hace tiempo atrás se cerró el centro de internamiento que teníamos aquí en Málaga, y se cierra porque en realidad no estaba en condiciones de habitable, ¿cierto?, para la gente. Y allí había gente que estaban en una situación como si fueran presos, cosa que no han cometido ningún delito. Sí, inclusive dicen que peor que presos, porque los presos en realidad en las cárceles de España no están tan mal. No están así. Sí. Para charlar sobre esto... nos pusimos en contacto con Amanda Romero, que es una abogada de la Coordinadora de Inmigrantes de Málaga, que activa trabajadora sobre el tema de inmigración, y que la verdad que para nosotros de La Gauchada es un gusto tenerla aquí en este momento. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, para mí sí que es un gusto poder participar en vuestro programa. Mirá, el tema es... reflexionar sobre esto, ¿no? Para que la gente sepa qué es lo que está realmente pasando con los centros de internamiento, cómo actúa la policía allá adentro. Vos que tenés experiencia por tener un contacto directo con mucha cantidad de inmigrantes que ha pasado por esos lugares, que nos cuentes cuál ha sido tu experiencia. Bueno, yo creo que lo fundamental es empezar explicando que nadie permanece en un centro de internamiento por la comisión de ningún delito. O sea, estamos hablando de establecimientos públicos que dependen del Ministerio del Interior y que custodia la Policía Nacional, y donde se internan a personas en situación irregular mientras se sustancia el expediente administrativo para expulsarlos del país. Es decir, para que nos hagamos una idea, la infracción que ha podido cometer esa persona es una infracción administrativa equiparable a una multa de tráfico, ¿no? Sorprendentemente, se permite privar de libertad a personas que no han cometido ningún tipo de delito, y se justifica que, bueno, en aquellos casos en los que la única manera de poder materializar esa expulsión es privándolos de libertad, ¿no? En concreto, la situación, o sea, se afirma que es peor que las cárceles, porque las cárceles tienen un estatuto propio, claro, en el que tienen un cuerpo de funcionarios, en este caso de prisiones, que son completamente independientes del Cuerpo Nacional de Policía y del resto de administraciones que participan. En este caso no es así, o sea, quien detiene a una persona en situación irregular, quien le abre el expediente de expulsión y lo tramita, quien solicita su internamiento, quien custodia, lo custodia durante el internamiento y lo expulsa, es en todo momento el Cuerpo Nacional de la Policía, que realmente difícilmente en centros de este tipo, que no hay una posibilidad de abrir, de abrirse a otro tipo de organizaciones, difícilmente se abre otro tipo de organizaciones, o incluso se ha dificultado la entrada a parlamentarios o a comisiones europeas que velaban por los derechos humanos. Con ese tipo de opacidad y falta de transparencia es muy fácil poder vulnerar derechos y poder cometer abusos, porque no hay como realmente, se cometieron, ¿no? Claro, no hay realmente una fiscalización de qué es lo que ocurre dentro de un centro de internamiento, ¿no? Con respecto al centro de internamiento que estaba en Málaga, ustedes tuvieron mucho más contacto porque al estar allí y estar reclamando constantemente, ¿no? Claro, entrábamos, claro, para mí es más fácil porque yo soy abogada. Entonces, claro, en calidad de abogada no pueden impedir en ningún caso que podamos entrar, porque tienes que garantizar en cualquier caso el derecho de defensa. Pero claro, yo entro a una habitación muy concreta que es con la que me entrevisto con la persona. No puedo acceder al resto de lo que son las instalaciones. Y llama la atención, por ejemplo, en Andalucía hay dos centros de internamiento, o sea, el de Málaga, que ya se cerró en 2012 y actualmente está abierto el centro de Algeciras, que era la antigua cárcel de Algeciras y que precisamente fue cerrada en el año 2000 porque no cumplía las condiciones mínimas de salubridad, de higiene y de dignidad como para poder tener personas privadas de libertad en su seno. Llama la atención que precisamente la ley impide que los centros de internamiento tengan carácter penitenciario, precisamente porque saben que las personas que se internan y se privan de libertad no han cometido ningún delito, y se da la paradoja de que el centro de internamiento de Algeciras es precisamente la antigua cárcel de Algeciras. Qué horror, ¿no? Eso es terrible, ¿no? Claro, es terrible. Es como si fueran seres humanos de segunda o tercera categoría, ¿verdad? No, es peor todavía, porque a veces ellos muchas veces lo que relatan es que sienten que pierden esa condición de ser humano, ¿no? Es decir, claro, es difícil entender que una persona sea tratado, que el trato sea digno, si no se cumplen unos mínimos derechos, ¿no? El derecho a la intimidad, bueno, las condiciones de higiene, de insalubridad, incluso de seguridad, a veces han sido denunciados por el propio cuerpo de agentes de la Policía Nacional. De hecho, fue lo que motivó el cierre del centro de internamiento de Málaga, o sea, había un problema real de seguridad. Y realmente, claro, para poder tratar a alguien como ser humano, que vamos, con la dignidad que le es absolutamente indisoluble, tienes que respetar unos derechos mínimos. Cuando una persona es privada de libertad por una falta administrativa, tendrían que tener todo el derecho de poderse mover, de tener derecho a la intimidad, de podérsele posibilitar que durante el 60 días, que es el plazo máximo que puede estar internado, pueda tener una libertad con la única limitación de la no salida del centro de internamiento, pero en todo lo demás, acceso a la cultura, a la educación, tendrían que tenerlo absolutamente garantizado, y no es así, o sea, en absoluto. O sea, de hecho, ha habido muchísimas quejas, incluso en el año 2011 se aprobó la figura del juez de vigilancia de los CIE, que, bueno, era la persona que de alguna manera tenía que velar por el cumplimiento de los derechos de las personas internas, y ha sido precisamente a raíz de la cantidad de informes por parte de estos juzgados denunciando vulneración de derechos y prácticas absolutamente indignas, como no, o sea, por poner un ejemplo, o sea, las personas en una celda, porque tienen ese carácter de celda con barrote, que comparten una misma habitación varias personas, tenían que hacer sus necesidades durante la noche en la misma celda porque no le abrían las puertas para poder acceder a los baños, claro, ¿no? Qué desastre. O situaciones, por ejemplo, de alimentación de mala calidad, situaciones de abusos también, que es difícil poder denunciarlo, porque entendamos que si comete un abuso un agente de policía en concreto, es ante el mismo agente, son ante los mismos agentes a través de los cuales tú puedes plantear una queja, ¿no? O del director del centro, o sea, que la opacidad es tremenda, y lo que no se entiende es que en pleno siglo XXI nos encontremos con lo que solemos llamar Guantánamos europeos, ¿no? Que son esas cárceles oscuras, opacas, donde se vulneran derechos humanos, no porque lo digamos nosotros y organizaciones que trabajan en este tema, sino porque así lo han denunciado los propios jueces de vigilancia donde se encuentran los centros de internamiento, ¿no? Es absolutamente indecente y obviamente no se puede reclamar más que su cierre. ¿Y estos problemas que tú manifiestas suceden solamente en España? ¿En otros países de Europa la situación es mejor? Es que depende, o sea, varía mucho. Todavía distintos países europeos tienen cierta autonomía a la hora de decidir sus políticas migratorias internas, ¿no? Aunque están condicionadas, obviamente, por lo que son el derecho europeo en este caso. En el caso de los centros de internamiento, hay países donde, por ejemplo, lo gestionan ONG, ¿no? Uh-huh. O organizaciones no gubernamentales. Hay, por ejemplo, todos los que son los países de la Europa del Este, que son limítrofes, ¿no? Lo que constituyen lo que es la frontera este de Europa, también hay muchísimas quejas con temas de vulneración de derechos humanos. Los plazos máximos en los que una persona puede estar recluida varían mucho de país a país, pero en el fondo no difieren mucho, en el sentido de que la cuestión de fondo es que a una persona se le priva de libertad por una falta administrativa, por la mera estancia irregular en el país, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta que normalmente cuando una persona migra lo hace para buscar mejores condiciones de vida, ¿no? Claro. Entonces difícilmente se puede entender que cuando tú inicias un proyecto migratorio para tener mejores condiciones de vida y muchas veces huyendo de situaciones de violencia o de hambre en el país de origen, la respuesta que tienes a la Europa llamada de la igualdad y del cumplimiento de los derechos humanos es que te priven de libertad para expulsarte, ¿no? Sí, una de las cosas que está dentro del concepto popular es como que la gente sin papeles son muchos, muy ligado por ahí a la delincuencia, al terrorismo. Es decir, de alguna manera yo creo que las autoridades o los conceptos que llegan al pueblo en general equivocan la forma de pensar, ¿no? Sin ánimo de hacer ningún tipo de demagogia, las autoridades, ¿vos creés que realmente reflejan la voluntad de la gente, de lo que piensa el español medio común? Yo creo que suele pasar a la inversa. Se suelen orquestar campañas concretas de estigmatización de la población migrante precisamente para luego justificar, claro, las políticas represivas en este sentido. Es decir, tú puedes tener una política en materia de inmigración que realmente apueste por la integración, por entender que también la población migrante viene a aportar y que por lo tanto favorezca la convivencia entre distintas culturas. Eso es algo que ha pasado absolutamente toda la historia. Es lo más natural que ha ocurrido históricamente, que es que los flujos migratorios son los que han provocado las grandes transformaciones, ¿no?, en nuestras sociedades, ¿no? Y sería impensable en la actualidad afirmar que esto es una situación nueva, ¿no? Lo que ocurre es que para poder justificar unas políticas que tengan que ver más con control de frontera, con control policial y de expulsión, tienes primeramente que convencer a la gente de que esa persona supone un peligro, ¿no?, o que es un enemigo, o es quien viene en un momento dado a quitarte tu trabajo, o necesitas generar ese rechazo para que precisamente medidas como la de los centros de internamiento, o expulsiones de familias, que además, insisto, los centros de internamiento están previstos también con unidades de familia donde se pueden internar con niños pequeños, ¿no? Es decir, ese tipo de medidas es difícil poderlas sostener si no generas un rechazo o un estigma previo, ¿no? Claro. Pero se demuestra estadísticamente que es absolutamente falso. O sea, no, yo, a mí personalmente, obviamente, y creo que con las noticias que nos bebemos, nos desayunamos cada día por la mañana, me da muchísimo más miedo la delincuencia organizada de blanco o de guante blanco. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. O realmente sí, las grandes mafias de trata, las grandes dinámicas o sistemas de corrupción no se sostienen en la gente empobrecida que viene a buscarse la vida, ¿no? Es precisamente la gente que no tiene problemas a la hora de documentarse y no tiene problemas de recursos y puede entrar y salir por la frontera sin ningún tipo de problema, la que debería de ser el objetivo, ¿no?, por parte de las políticas migratorias. Pero pasa todo lo contrario, ¿no? Al final es la gente más empobrecida, la gente que busca mejores condiciones de vida, la que acaba pagando el plato, ¿no? Claro, es decir, esas son las cosas que realmente el común del pueblo por ahí no ve porque lo hostigan constantemente desde los medios de comunicación, con lo que está pasando, ¿cierto?, en los centros de internamiento, que están en las azoteas, generando un miedo como que esa gente es peligrosa, ¿no? Claro, las últimas protestas que ha habido en el centro de internamiento de Aluche eran protestas en el que los internos estaban ya en una situación de hartazgo. Lo único que estaban pidiendo era que se les tratara con dignidad. Se quejaban del trato que recibían, de la falta de higiene, de oportunidades. O sea, tener en cuenta que hablamos de personas que no han cometido ningún delito, muchos de ellos son detenidos camino del trabajo, o cuando, vamos, yo conozco algún caso, ¿no?, que lo han detenido a las puertas del colegio cuando iba a llevar a su hijo, lo privan de libertad y están durante 60 días... Es una barbaridad. Hacer absolutamente nada, a la espera de que lo puedan expulsar, y si sus familiares igualmente están en situación irregular, ni siquiera pueden ir a visitarlos, ¿no? Sí. Entonces, lo que demandan, obviamente, es un trato digno, y demandan, lo que denuncian es que no han cometido ningún delito, que muchos de ellos incluso son solicitantes de asilo o han sido víctimas de temas de trata, y que no obstante la expulsión lo pone en riesgo sus vidas o la posibilidad de conseguir un futuro porque van a volver de nuevo a los países de origen de lo que han venido huyendo, ¿no? La verdad que estos temas son realmente durísimos porque nos toca de cerca, ¿cierto? Porque uno es inmigrante también y le ve con mucho dolor este tipo de situaciones. Por eso te invitamos aquí a La Gauchada para que desde tu experiencia hagas reflexionar a la gente que escucha nuestro medio, que es una de las formas que creemos que podemos cambiar de a poquito las situaciones, ¿no? Sí, o por lo menos que la gente sepa la verdad, ¿no? Como tú dices, esas campañas de estigmatización que desaparezcan, ¿no? Y que se vea la realidad de lo que hay detrás, ¿no? Sí, yo creo que ahora estamos en un momento en el que precisamente como consecuencia de la crisis en este país, de nuevo vuelve la gente a emigrar para buscar mejores condiciones de vida, hacer ese ejercicio de nuestros hermanos, hermanas, los hijos, hijas de personas que se están buscando la vida fuera del país, sí, ¿no? Sí. Que intentáramos pensar que ellos en esa situación, por no tener documentación en regla, si se la pidieran, podrían pasar por esa experiencia, ¿no? Yo creo que eso es lo que más acerca. O sea, lo que más nos posibilita poder empatizar con esa situación, humanizar a la gente que pasa por esta situación y rebelarnos contra ello, porque nos puede pasar a cualquiera, ¿eh? Es un estigma también pensar que la gente que migra no tiene formación académica o no tiene nivel cultural suficiente, o incluso que sus países de origen no tenían una situación laboral cómoda, ¿no? Son otro tipo de causas los que lo han expulsado de esa situación, como ocurre actualmente en el caso de Siria también. Y no está de mal hacer el ejercicio de ponerse en su lugar para entender que es inadmisible la actual política migratoria. Bueno, Amanda, te agradecemos muchísimo este tiempo que nos diste aquí en La Gauchada y la posibilidad de llegar a la gente para que en realidad reflexione sobre estos temas, porque hay muchísima injusticia en cosas que realmente se podrían de alguna manera modificar con autoridades que estén un poquito más metidas en los problemas realmente que tiene este sector de la población, ¿no? Yo lo agradezco a vosotros, darme esta oportunidad, y bueno, gracias también a vosotros por poder crear estos espacios, ¿no?, en los que se puedan difundir este tipo de denuncias sobre estas situaciones inadmisibles. Muchísimas gracias, que pasen muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir, ¿cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Llevas la luz de mi bandera y el don de la sinceridad. Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar. Yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar.